Vamos un tesoro en vasos frágiles. La luz de Dios brilló en nuestras lámparas. Has vuelto las tinieblas luz espléndida. Has hecho del desierto campos fértiles. Has vuelto las tinieblas luz espléndida. Has hecho del desierto campos fértiles. Porque tú enciendes nuestra luz, Señor. Porque tú estás en nuestro corazón. Porque tú enciendes nuestra luz, Señor. Porque tú estás en nuestro corazón. Has roto la tristeza con el júbilo. Disipas nuestra sombra con tu luz, Señor. El día de la angustia pacifícanos, la noche de la duda ilumínanos. El día de la angustia pacifícanos, la noche de la duda ilumínanos. Porque tú enciendes nuestra luz, Señor. Porque tú estás en nuestro corazón. Porque tú enciendes nuestra luz, Señor. Porque tú estás en nuestro corazón. Tú eres la defensa de los débiles. Confiamos en la fuerza de tu espíritu. Si somos perseguidos, fortifícanos. Si entramos en la muerte, resucítanos. Si somos perseguidos, fortifícanos. Si entramos en la muerte, resucítanos. Porque tú enciendes nuestra luz, Señor. Porque tú estás en nuestro corazón. Porque tú enciendes nuestra luz, Señor. Porque tú estás en nuestro corazón. Porque tú enciendes nuestra luz, Señor. Porque tú estás en nuestro corazón. Nuestra luz, Señor, porque tú estás en nuestro corazón.